Ella parece tímida y yo sé lo que le da. Le gusta la autoridad, como yo nadie le da. Siempre Louis la cartera, nunca había visto una nena como tú. Las amigas ni le llegan, ella no es una cualquiera. Parece tranquila y se va con ese traje, esa nena mata. Tiene cara de santa, qué mala. Cuando toma ya se arrebata. Parece tranquila y se va con ese traje, esa nena mata. Tiene cara de santa, qué mala. Cuando toma ya se arrebata. Baby, no te hagas la serie. Cuando aprendo ya se río. Ella dijo que salía con sus amigas, que no iba a beber, se divertiría. Nada iba a importarle lo que decían. Con marca, ¿y me te quedaste?